de Atenas. Bailando, bailando, loco. Ahí va. Que voy a estallar como truena una centella. Es mi amor como una estrella, y al desnudarte parece que voy a estallar. Ahí va. Coronel Olmedo. Ahí va, loco, para Coronel Olmedo. Villa Seguro. Villa Seguro. Te miro locamente, te deseo intensamente, y no hay nada que me impida amarte así. Si no estás, pierdo la calma. Tú estás dentro de mi alma, has entrado en mi vida sin querer. Me siento indiferente muchas veces con la gente. Me distraigo porque solo pienso en ti. Me impaciento por tenerte. Me hace bien el protegerte. Quiero amarte sin descanso hasta morir. Como trueno. Es mi amor como una estrella. Al desnudarte parece que voy a estallar. Coronel Olmedo, como trueno una estrella. Te tengo. Es mi amor como una estrella. Y al desnudarte parece que voy a estallar. La gente de Coronel Olmedo. Hola, para Villa Busto. General Busto. Mario Comercial, dos señas y un día. Renacimiento, la bajada. Bailando Barrio Maldonado, con el Tinglado, la banda de Ituzaingó, Colonia Lola, ahora para Barrio Müller, ahí lo viene ahí, la Francia, ahí va, bailando loco, vamos los Belis, ahí va. Como trueno una centella, es mi amor como una estrella, al desnudarte parece que voy a estallar. El marqué, ahí va. Como el trueno una centella. El marque para el mommy. Vamos, Ituzaingó. Para mí, Ituzaingó. Ahí va. Para Inaudi, Inaudi. Me entiendo. Ahí va. Bueno, lo que pasaba, chicos. Arrancando la noche aquí en el Atenas, en el especialísimo de Atenas.